Eugenio. Si lo hice al principio, coño. Déjalo que Tío, o sea, es, vale, estado vamos a atentos. continuar aquí, He que estado. esto promete. Venga, vamos, vamos. Es sábado por la Va, nada, no tarde. pasa nada. Estoy bien. Hay mucho ruido de fondo. Es 6 de febrero de 2016 y vamos a grabar un podcast, o lo vamos a intentar. Este es un podcast de Debuanita, pero sería un podcast colaborativo en el que hay varios invitados. Y me gustaría que os presentarais brevemente, por favor. Pues yo soy Eugenio de tccron.de, Crónicas de Software Libre, bueno, Crónicas de Software Libre, me estoy confundiendo, pensaba que era mi podcast. Y bueno, soy un habitual de esta casa y es un gusto estar siempre. Ozagur. Bueno, pues sí, yo también soy un habitual de Bonita. Bueno, habitual, parece dos veces. Y eso. No sé qué. Y bueno, yo soy Jesús de Portal Linux y bueno, es mi primera vez en este podcast y Vale, espero que no sea el último. sí, depende de cómo Depende vaya. de cómo lo hagas. A ver, estamos aquí reunidos para hablar de un tema en concreto, pero antes vamos a hacer un poco de, para relajar el ambiente, coger un poco de práctica en hablar en grupito, vamos a hacer unas cuantas como introducciones, ¿no? Me gustaría así brevemente que me digáis ahora qué equipo estáis usando, qué sistema operativo y ya está, ¿vale? Empiezo yo, estoy usando un Acer Aspire con 800 MHz de procesador, con 512 de RAM y uso Slaco Puppy Linux. Eugenio, ¿qué usas tú? Yo estoy haciendo trampa porque estoy usando dos sistemas operativos al mismo tiempo. Tengo Arch con, bueno, realmente el modelo no sé cuál es esto, ni tampoco sé cuál es el procesador, realmente es un i3 de los viejos. Y al mismo tiempo estoy con un Ubuntu en una máquina virtual, un 15.10, que bueno, lo usaremos porque, Así bueno, es, el tema vamos a será hablar de Ubuntu, Ubuntu. ¿no? Rubén, ¿tú qué estás usando? ¿Ubuntu? Ubuntu, no, no. Funto. Desde esta mañana, con la locura de compilación, porque intenté instalar Debian y no fui capaz. Pero explica lo que Y es, explica lo que es. Funto es una derivada de Gentoo que lo lleva el mismo creador, que básicamente es como su recreo. O sea, digamos, las cosas que implementa más tarde en Gentoo las prueba primero en Funto, que es un grupo muy reducido de gente. Y por ejemplo, no tiene solución de instalar systemd. Y cuando lo instalas te viene un kernel compilado para que sea más fácil y algunas otras cosas. Sí, sobre. Se te ha quedado muy corpillado, Rubén. Sobre Funtu, yo tengo unas entradas al principio del blog de Bonita y lo conseguí instalar. Y la verdad es que cuando te pica el gusanillo para probar Gentoo, pues hay gente que te recomienda que hagas, que pruebes con Funtu, ¿no? Que es como un poco más fácil o más divertido. Sí, es que Funtu está, o sea, al ser un grupo más reducido de personas, digamos, que están en esa comunidad, lo intenta focalizar más para que sea más fácil para el usuario meterse en todo ese mundillo de la Bueno, sí. compilación, súper molona. Perdón, dime, dime. Que, a ver, después, no, no, decía simplemente que es eso, que puedes hablar incluso con el creador en el foro y todo, en Gentoo es muchísima más gente y es más complicado llegar. Y el equipo, que es el que los sueltos, yo tengo un Lenovo ThinkPad de hace unos años, de algo, no sé más. Vale, y Zagur, ¿tú qué sistema operativo estás usando y en qué equipo? Estoy en un Debian testing con KDE. Es algo ya pues, de siempre. Y estoy en un Lenovo, el modelo creo que es B590. Creo que es un Vale, veo que i3, nadie está está bastante bien, usando normalito. Ubuntu, excepto Eugenio, que tiene lo tiene instalado en una máquina virtual. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de Ubuntu y hacer un poco de debate, polémica o intercambio de opiniones. Antes que nada, de que empecemos a soltar tralla, me gustaría dar un pequeño aviso a la gente que nos escuche. Y es que, bueno, que escuchéis el podcast hasta el final, porque a veces nos llegan comentarios a través de mi social, sobre todo. Y parece que la gente no acaba de entender a veces el significado de nuestras opiniones, ¿no? Dejar claro que nosotros defendemos el software libre, por eso nos conocemos y estamos aquí charlando, y que cualquier sistema libre nos parece una buena idea, ¿no? Eso no quiere decir que podamos criticar o decir cosas que no nos gusten. Pero bueno, sobre todo esto, que nos escuchéis con amabilidad y que seáis bondadosos con nosotros. ¿Quién empieza con la tralla? Bueno, yo creo que debería comenzar quien propuso el tema. Voy para allá. A ver, yo propuse este tema a raíz del post, bueno, de la noticia de hace 2 o 3 días sobre la tablet con Ubuntu Touch que habían sacado. Hice unos comentarios por GNU Social y los usuarios de Ubuntu, la comunidad de Ubuntu de GNU Social se me tiró al cuello de una manera increíble. Entonces, era básicamente pues comentar un poco la noticia, que tampoco tiene mucha cosa, es una tablet con Ubuntu, muy mal. También tratar el tema este de la convergencia que tienen, que es interesante, pero que yo siempre he criticado porque no creo que sea el mejor camino para o sea, no es un buen camino para Canonical, esa es mi opinión, ¿eh? Y luego hablar de si es mejor tirar por los caminos de la convergencia o tirar directamente por un camino que es el escritorio y tener un buen sistema. O sea, un buen sistema me refiero a competir con los grandes sistemas privativos que hay actualmente. Vale, parece Y que es creo eso. que hay un poco de polémica, sí que habrá, ya te lo digo. Rubén, ¿tú qué? Sí, Rubén, ¿tú qué opinas de esto de Ubuntu? ¿Cómo Mucha, lo ves? mucha. A ver, lo de la convergencia es una idea buena. De hecho, Microsoft le tomó la delantera empezando 3 años después. Y lo que pasa es que no tienen, digamos, para que eso triunfe tienes que tener, digamos, los tres dispositivos, ¿no? El móvil, que ya lo tienen, el escritorio y en medio una tablet. Ellos, ¿qué es lo que está subiendo ahora mismo? Y que gracias a eso creo que es con lo que podrían ganar popularidad. Y no la tienen. Y lo que pasa también es que se intentaron meter en demasiados proyectos a la vez. Empezaron con lo de Mir, lo de Unity, y después Ubuntu Phone realmente al mismo año, o con poco tiempo de distancia, y parece que se han desbordado un poquito. Y el resultado es que está todo retrasado. O sea, yo creo que por ahí es donde iban los tiros de Zagor en la discusión que Vale, tuvo en la Eugenio, en mi social, ¿no? ¿tú te leíste el artículo o el post de Jesús, de Saúl? Debo reconocer que no, pero sí leí la discusión en GNU Social y a mí me parece que, bueno, fue una discusión de, bueno, las típicas que hay, ¿no? De alguien, bueno, como Jesús o como puede ser cualquiera, ¿no? No tiene, o sea, en este caso ha sido Jesús, pero ha pasado con otras personas. Digamos, critica el estado en el que está algo y se le echa encima, pues, todo el mundo. O sea, a mí esto es una cosa que me preocupa muchísimo, que es que hay una especie de establishment, donde zona de confort de la opinión en la comunidad hispana de Linux, del software libre, que es muy, muy, muy peligrosa y que, bueno, que ya podemos entrar en ello después, más tarde. Sobre la convergencia, a ver, la idea, a ver, quien diga que la idea es mala, no entiende nada. La idea es buena, por supuesto que lo es. Lo que pasa es que, bueno, nos encontramos con el típico problema de falta de recursos. Ubuntu va persiguiendo a fabricantes para poder implementar el Ubuntu Phone. Las cosas no van saliendo bien. Ahora quieren una tablet, porque claro, o sea, si uno ve lo que tiene que ser la convergencia, digamos, al menos sobre papel, pues implicaría tener una tablet. Pero el problema es que Ubuntu tiene los recursos que tiene, aun cuando tiene dinero. Pero claro, no tiene el dinero que puede tener un Apple o un Google. Entonces, hay un problema allí. Pero la idea en sí misma es buena. Ahora la pregunta es, ¿tiene Ubuntu o Canonical el Vale, potencial una para cosa. lograrlo? Esa es la gran pregunta. Primero de todo, acaba de incorporarse Tarteca. Estamos en la sala Mumble de Quirol Radio. Esta sala existe gracias a Tarteca y a su curry. Bueno, lo queríamos saludar y que cuando quieras puedes participar. Sí, pero bueno, que estamos en De Juanita, pero De Juanita está dentro de Quirol Radio y la infraestructura la tenemos gracias al padre creador de Tarteca, ¿no? Y nada, un saludo muy, muy cordial. Y la otra cosa, Jesús, ¿qué te voy a decir? Tú, del artículo que te hiciste, ¿dónde crees que nació la polémica? Ahora estoy un poco Sí, perdido porque no dices que sé. en News Social te criticaron algunos la comunidad de Ubuntu por algo que habías escrito, ¿no? En concreto, ¿tú cuál crees que fue el motivo de esas críticas? Fue solo un comentario que dije. O sea, comenté algo de que no estaba de acuerdo con. O sea, que me parecía una tontería que se pusieran a sacar tabletas teniendo otros objetivos Pero no fue a y raíz allí entonces se lió todo. de nada que escribiste en tu blog. No fue nada en mi blog, fue simplemente un comentario que Vale, tenía solté malentendido. ¿Y no y bueno, y escribiste hubiera un nada más a comentario. priori? Iba a hacerlo, pero al ver que el Vale, panorama que fría, lo había en entiendo. Genio Social, dije, mejor Bueno, no lo entonces hago. no es nada malo. Yo entendí que lo ibas a publicar, pero bueno. Tenemos un grupo de Telegram y solemos comentar las cosas que publicamos y los temas de los que vamos a hablar. Vale, dicho esto, lo que decía Eugenio, yo interpreto que tú critiques un proyecto, que digas cosas que no te gustan, no quiere decir que estés en contra de ese proyecto, ¿no? Yo mismo, ahora por motivos de técnicos, no estoy usando Ubuntu, pero es mi distribución de uso diario, Ubuntu, ¿no? Y yo creo que aquí todo el mundo, el trabajo que hace Ubuntu, se le tiene que reconocer que aporta mucho a la comunidad, ¿no? Es que Ubuntu es la droga de entrada para mucha gente en Linux. Sin Ubuntu, posible, no sé vosotros, pero yo al menos sin Ubuntu no estaría aquí. Eso es una primera cosa. Segundo, ahora que he instalado, bueno, instalé ayer y estuve probándola ayer en la máquina virtual, la 1510, y debo reconocer que es una pasada distribución. A ver, es una distribución que hace las cosas realmente fácil. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay esos momentos en que tienes que abrir la terminal de turno, pero realmente han mejorado muchas cosas. Hay ciertas cosas sutiles en las que la gente no habla. Por ejemplo, me acabo de fijar que desde hace mucho tiempo, al parecer desde el año 2011, Ubuntu activa por defecto los backports en las actualizaciones. Esto quiere decir que entran actualizaciones no soportadas, pero bastante probadas por Upstream y por toda la gente, ¿no? De aplicaciones más o menos grandes que necesitan ciertas actualizaciones. Estamos hablando de Firefox, OpenOffice, LibreOffice, etcétera. Y eso es interesante, y es una cosa que no recuerdo que saliera en los blogs y tal. Y eso es una es un bueno, es una pequeña decisión técnica que ayuda mucho a un usuario final de escritorio que quiere, por ejemplo, tener el último Firefox, en vez de estar esperando cada 6 meses. A lo que lleva eso a que en realidad los blogs no profundizan en las distribuciones que dicen probar, digamos, se quedan en la superficie y lo usan una semana y ya, a la siguiente. Y es por eso que falta este tipo de información, pienso yo, porque no hay un recorrido a largo plazo del comportamiento de la distro, de estos pequeños cambios entre versión y versión que nunca se comentan. He encontrado el comentario que dije en Genius Social. Lo que comenté fue, soy el único que piensa que es una locura que Ubuntu saque una tablet cuando ni en móvil ha tenido éxito, que se centren en Unity de una vez. Comenté esto Bueno, porque no ha tenido éxito, sí que ha tenido éxito, Zagun. yo creo que no, de verdad, o sea. A ver, tiene éxito entre los frikis, pero es que eso también, como lo tuvo Hola o como lo tendrán otras, al final Sí, es un como nicho la. muy pequeño. como la tuvo Firefox OS, ¿eh? Que dices... Bueno, pero de Firefox OS nunca... O sea, nació para morir. Eso ya es distinto. Y Ubuntu Phone también. Bueno, y si no, el tiempo. Y si no, el tiempo. Pero es que cuando salió el BQ de Ubuntu Phone sí que hubo un gran revuelo. Yo me acuerdo de verlo en Google Plus y en Twitter y por ahí, que todo el mundo estaba como todo entusiasmado con el... No sé, yo le vi muchísimo más revuelo que Firefox OS. Firefox OS se quedó para Latinoamérica, que con móviles muy baratos, y ya, no fue más allá. Bueno, en España con Movistar creo que fue, pero vaya, eso fue una... no duró nada. Yo he hablado con gente que ha probado el Firefox, por ejemplo, y decían que iba súper lento, de allí que es su muerte. Y si te pones, a mirar vídeos de Ubuntu Phone, te das cuenta de que le faltan muchas aplicaciones. Y hoy en día, la gente, o sea, realmente, si pudiéramos cambiar todos los Android por Ubuntu Phone, sin que la gente supiera que se les está cambiando el sistema operativo, a la gente le daría exactamente igual el sistema operativo. Lo que quieren son las malditas aplicaciones. Y el problema de Ubuntu Phone es que no tiene todas las aplicaciones. ¿Qué tiene aplicaciones? Sí, claro que sí. Pero no todas las suficientes o no todas las que usa toda la gente. Y mi comentario iba también un poco a... En el sentido de que también que el otro día estuve probando una beta de Ubuntu 16.04 y es igual que la 15, que la 14, que la 13, es lo mismo. Pero estamos hablando antes que como se centraron en tantas cosas, al final dejan abandonado todo. Entonces, yo lo que seguí comentando en GNU Social es que si se pongan ya de una maldita vez a hacer un diseño bonito. O sea, la idea de la barra lateral y los... Dime. ¿Qué ha pasado con el Mumble? ¿Ha pasado alguna cosa extraña aquí? Pero bueno, no sé qué me habéis oído. Iba a decir una cosa. se me ha quedado pillado el Mumble. Vale, Unity, bueno, en general. A ver, espera un momento. Arranque. Sí, arranco ahora. A ver, no, lo que quería decir es, yo no sé lo que tampoco, a ver, no sé qué esperáis tampoco de un salto de versión a otra. Es decir, es una, al final son versiones de mantenimiento. Entonces, si son versiones de mantenimiento, ha muerto. No va a cambiar mucho más. Realmente va a ser. Yo no veo muerto Ubuntu, es decir, si son versiones de mantenimiento, es lo que es, actualizarán los paquetes y ya está, pero tampoco tiene que estar haciendo la revolución en cada versión. No, pero por ejemplo, Unity sí que está muy estancado, Eugenio. Yo sé, yo lo uso, por ejemplo, en la facultad y hace, no sé, 3 o 4 años que no lo toco y es que es exactamente igual. O sea, no cambia absolutamente nada. ¿Y por qué tiene que cambiar? No sé, siempre hay que innovar. Por ejemplo, no, bueno, no es un mal ejemplo, pero no sé, Plasma en estas actualizaciones sí que ha cambiado cosas, no sé, algo. Cuando yo digo cambiar, me refiero a que tenga un diseño más agradable. A la gente le da igual el sistema operativo, lo repito otra vez. A la gente le entra las cosas por los ojos. Y si tienes un diseño bonito, pues a la gente le gusta. Pues por eso te digo, que están como los diseños de cuando salió Unity, ahora se lleva un diseño mucho más plano. Tendrían que haber, no sé, o por lo menos que dejen a la gente cambiarlo, pero es que Unity es muy poco personalizable. Y es un coño, bueno, me dijeron que era muy fácil cambiar el tema. Yo lo intenté y me morí, no lo pude hacer. Y además, es que, por ejemplo, no sé si visteis la noticia de hace también unos meses de un tío había hecho un diseño para Unity que era precioso, además. ¿Por qué no han implementado eso? ¿Por qué no han contratado a ese pavo y le han dicho, mira, oye, haznos este diseño? Es que no creo que cueste tanto. De verdad, no creo que cueste tanto buscar un diseñador que se encargue de hacer todo el diseño este, que no cuesta nada. Y no sé, es que yo creo que el problema de Canonical, que hay que hay de Ubuntu, que hay que entender que es... Además, Ubuntu es de las distribuciones que quizás todo el mundo conoce y que todo el mundo usa. Y que Canonical decida no aprovecharse de esta fama que tiene su sistema operativo y hacer un diseño bonito y agradable y que la gente le llame la atención, pues se pone a hacer tablets y a hacer cosas que dices, bueno, sí, está bien, pero como empresa no sé si realmente es una buena idea meterse en este lío, no sé. Tenía pasillo, Eugenio. A ver, No, es que quiero añadir una cosilla que va con el tema. A ver, vale, pero es que estáis pensando desde el punto de vista vuestro y yo lo comparto. A mí no me gusta Unity. A mí me gustaría que cambiara muchas cosas. Pero el concepto, una vez que está desarrollado, no lo van a cambiar. Es decir, es como intentar decirles a GNOME que cambie GNOME 3 y que deje de ser GNOME 3. No lo van a hacer. Y KDE tampoco ha cambiado nada desde su primera versión. Ha cambiado muy poco. Mantiene la metáfora del escritorio, ha hecho saltos cuantitativos, pero no cualitativos. Entonces, yo sinceramente no veo el problema, de verdad, ¿eh? Pero lo que yo creo que es la clave de todo esto es que Ubuntu se ha dejado de ser la distro que recomendaba para principiantes y ha pasado a ser Linux Mint. O al menos que yo lo escucho. O sea, pocas veces he escuchado en estos últimos años a alguien recomendarle Ubuntu en lugar de Linux Mint a un principiante. Y eso quiere decir algo. Más allá, perdonad un O momento, más allá del elementarios diseño, también. yo creo que lo que estamos hablando aquí o lo que deberíamos estar hablando es de la cuota de mercado. Es que Canonical consiga hacer un producto que sea atractivo para la gente y que los dispositivos que salgan o los equipos que compremos tengan la opción de llevar a Ubuntu en cualquiera de sus formas, ¿no? De tablet, de móvil o de escritorio. Unity, ya hubo polémica, como decía Eugenio, cuando pasaron de Nova a Unity, porque buscaban el tema de la convergencia, de la integración, ¿no? De la multiplataforma. Y yo creo que el debate tiene que ir por aquí, aparte si es más o menos bonito, de si va a ser atractivo y lo que sobre todo lo que decía Jesús, de si va a conseguir incorporar las aplicaciones que la gente demanda. Ahora mismo, con la cantidad de gente que está usando los Android con sus dispositivos, con sus aplicaciones, veo muy difícil que renuncien a probar una cosa nueva sin poder continuar usando lo que están usando, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? Es que se ha creado una pelea, no una pelea Android contra iOS, sino una pelea Samsung contra Apple. Y es muy difícil meterse ahí en medio ahora mismo, porque tienen demasiado mercado ganado. O sea, lo de Ubuntu, o sea, todo lo que haga Ubuntu se va a reservar a los frikis, por así llamarlo como nosotros. Nunca va a conseguir llegar al gran público, porque no tiene el dinero para meterse con esa gente. Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, ¿eh? En primer lugar, Ubuntu no es solo para frikis. Tengo gente en mi entorno que no tiene nada de frikis y que usan Ubuntu. Primera cuestión. Segundo, a ver, dinero Canonical tiene. Lo que pasa es que no tiene tanto dinero. Claro, Aquí es donde. lo que no Lo tiene que es pasa es que a mí, y donde sí estoy de acuerdo contigo es, por ejemplo, a mí me sorprende que hay una empresa que tiene mucho más dinero que Canonical y que es de software libre, que es Red Hat. Red Hat no ha entrado en esto. ¿Por qué? Por lo que dices tú, es decir, porque esto es una pelea entre Samsung y Apple. ¿Va a meterse Red Hat en esto? No, porque su negocio es el negocio de los servidores, no va a estar arriesgando en esto. ¿Para qué? Perdería dinero posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Canonical también es un producto muy, muy fiel a su creador. Mark Shuttleworth es un tío muy idealista, que tiene ideas locas y está muy bien que las tenga, pero claro, ¿cuánto tiempo se está perdiendo? ¿Cuántas energías se están perdiendo? ¿Cuánto se podría mejorar la eficiencia de lo que se está haciendo? Esas son las preguntas que yo creo que habría que hacer. No, no decir, la idea es buena, eso seguro. Sí, pero la idea, lo dije al principio, la idea de convergencia es buenísima. Cuando salió a mí me sorprendió muchísimo. Es que cuántos años estuvieron anunciando, pero al final no salía, y empezaron a meterse más y más cosas y ahora está donde están. Y eso quiero comentarle una cosa que has dicho, que Canonical y en general todas las empresas de software libre, porque es así, sacamos ideas, hacemos cosas y estamos haciendo cosas y cuando al final las sacamos ya queda antiguo. Es como el diseño de Ubuntu. Cuando salió, pues ya quedó antiguo. Y entonces, yo tengo la sensación de que sí, están trabajando con Unity, de hecho, Unity 8 cambia un poco el diseño y lo hace un poquito más decente, pero es que cuando salga va a ser pues lo mismo, va a ser pues esto ya es un poco antiguo, ya no es lo que se lleva, entendedme cuando digo eso. ya no es lo que se lleva y ya no, o sea, ya es cosa del pasado. Y es eso. Bueno, para aclarar lo que es la convergencia, que llevamos media hora hablando de ella, es una idea que empezó Canónica hace años, que es, digamos, tener el mismo sistema, o al menos se puedan comunicar en un móvil de una tablet y en el escritorio, que es lo que ha hecho Windows, bueno, Microsoft, con el Windows 8. Y KDE, que lo está intentando ahora, primero con el KDE, no sé, o sea, KDE Connect y ahora con el Plasma. Pero vaya, que tanto uno como otro están todavía en mucho desarrollo y Vale, Microsoft en déjame un año una pregunta. le ha Sería quitado un el mercado de poco ese algo sentido. futurista, ¿no? Pero sería que todos los dispositivos que tenemos, ya sea móviles, tablets, el ordenador, el portátil, todo tenga el mismo entorno gráfico, la misma interfaz. Sí, o sea que digamos que, pues claro, es de Windows 8 y Microsoft Mobile, ¿no? No sé cómo se llama, Windows Mobile. Que realmente es el mismo tipo de diseño, el mismo sistema base, ¿no? Que te da la impresión de que estés en el escritorio, pero con una pantalla pequeña, ¿no? O sea, las mismas aplicaciones, todo eso. O sea, que hay, o sea, es una convergencia, que todo esté ligado de una forma u otra. De hecho, como lo habían anunciado, era con un dock en el que ponías ahí tu móvil y que pasabas como todos tus datos, todo lo que habías hecho al escritorio automáticamente, solamente tengo que poner el dock. Porque el dock se imagino que se habrá muerto. No, Pero vaya, que la idea era esa. pero una pregunta, y de verdad no se la rasca, la pregunta es totalmente honesta. ¿No fue Apple quien inventó esto? Es decir, cuando Mac OS X incluyeron la App Store, ¿no fue el primer movimiento para crear una convergencia? Sí, Lo pero pregunto, es que no sé el año, no sé cuándo fue. no, sí empezó con iOS. Pero iOS y OS X poco tienen que ver. O sea, se pueden parecer gráficamente, digamos, en apariencia, pero realmente el sistema No, es claro. completamente distinto. A Es ver, que iOS no es un Unix y en cambio OS X es un Unix. Lo que pasa es que también depende de la definición de convergencia. Si es el entorno, si es el sistema, si es la compatibilidad de aplicaciones, porque si es la compatibilidad de aplicaciones, iOS y OS X, si la tiene. sí. Si es el entorno, entonces el primer intento que hubo fue, de hecho, el de GNOME, porque GNOME Shell nació por eso. Si en cambio es comunicación entre dispositivos, claro, KDE Connect quizás sea el mejor ejemplo. Digamos, también tendríamos que ver qué es lo que queremos, cuál es la definición que tenemos nosotros y luego cuál es la definición que tiene Canonical. Es que Canónica nunca aclaró realmente lo que quería hacer. O Yo sea, eso estoy totalmente de acuerdo, nunca lo he aclarado. son bocetos, cada X meses ponía algo nuevo, pero nunca es en plan, queremos hacer esto, esto. Bueno, eso también es la filosofía de Canonical, ¿no? Mañana vamos a hacer la repera y espera y estate atento. Pero o sea, no te digo lo que es, para que sigas atento, ¿no? O quizá porque no lo saben. Jesús, ¿tú qué También, piensas? ¿Que lo saben proveniendo o de no lo Canónica, no saben? me extrañaría. Yo creo que sí que lo saben. Lo que pasa es cuando, o sea, es cuando tienes un proyecto y tienes muchas ganas de decirlo y explicarlo a la gente, entonces lo haces, pero estás diciendo, voy a hacer esto, pero a lo mejor me voy a estar 5 años desarrollando porque trae mucha faena. Y es eso, y llevan como 2 o 3 años, ¿no? Diciendo el tema de convergencia, pues eso. Y además, al dejarlo tanto en el aire, una, creas mucho hype, o sea, mucho hype, mucha expectación. Y otra es eso, que no tienes, digamos, una ruta marcada. Si mañana se le ocurre una idea loca que no habían puesto, pues la hacen y no pasa nada. O sea, no habías prometido nada. Yo lo veo de la fan de Como que estrategia no es tan. para entrar en este mercado de la telefonía, o haces algo que sea de la telefonía o de los smartphones o de la convergencia que decíamos, tienes que hacer algo innovador, tienes que hacer algo de cero, y más cuando eres un producto minoritario, ¿no? Porque los ordenadores de sobremesa creo que es un 1%, o si llega, que usan Linux, ¿no? Y en móviles creo que tendría que ser menos. Sé que en España, por ejemplo, la marca BQ vende móviles con Ubuntu Phone instalado, pero no creo que haya mucha gente que lo instale, ¿no? Que lo use con Ubuntu Phone. Entonces tienen que hacer alguna cosa que sea fácil de usar y que sea muy innovadora, muy rompedora y que la gente le encuentre una utilidad y la use. Y bueno. La clave creo que podría haberlo, si lo hubiese ocurrido a Canónica, bueno, igual se le ocurrió, pero no tenía el dinero, es lo que hicieron con la Surface Book, que después Apple lo sacó una también, ¿no? O sea, ese concepto era lo perfecto para la convergencia, que es a medio camino entre tablet y portátil. Que es lo que quiere la gente, en realidad, que la potencia de un ordenador, pero la facilidad de usar de un sistema como Android o como iOS, ¿no? Que Pero, sea tocar en un icono. Rubén, ¿pero tú te acuerdas cuál fue el primer caso de ese tipo de cosas? Es que yo creo que no os acordáis. Fue con Windows Vista, las tablet PCs de Windows, que desaparecieron Sí. y ahora han vuelto. Sí, Estas que no. se doblaban, ¿no? ¿Cómo eran? Y era con Vista, si no me equivoco, o incluso con XP. Sí, son muy antiguos. Y bueno, de hecho, el que lo llevó, el que después volvió a hacerlo es Microsoft con esos Facebook. Y ahora Apple los copió, entre comillas. Y fue cuando hubo el boom realmente. O sea, el boom lo creó Apple, no lo creó Microsoft nunca. Por el chat de Mumble, el cangrejo me ha recordado, bueno, estuvimos hablando hace unos días de un artículo que sacó Brian Dundo con una serie de predicciones. Bueno, el artículo es del diciembre de 2015, pero bueno, las predicciones eran para todo el año 2016, y una de ellas era que según Lunduk, pues Ubuntu Phone pues caería totalmente en el olvido y que Canonical no se sabía lo que iba a Y hacer, que ¿no? saldría Esta un nuevo era la sistema, ¿no? predicción, corrígeme. Que coparía el mercado. Exacto, que iba a salir un nuevo actor desconocido que iba a intentar hacer lo mismo. Esa era la predicción de Lunduk. Sabemos que Lunduk se dedica a provocar a la gente, así que no sabemos si lo decía en serio o no, Pero estaba diciendo pero básicamente que esta el era la proyecto idea. de Ubuntu Phone o de Canonical para buscar la convergencia moriría, pero en cambio saldría una alternativa a Android y a lo que hay de Apple, que entraría en el mercado con fuerza. Bueno, son predicciones, hay que cogerlas con pinzas y bueno, lo que dices tú, ¿no? Seguramente había ánimo de provocar, ¿no? Bueno, dicho todo esto, ¿cómo hacemos un poco de revisión de lo que hemos dicho sobre Ubuntu y cómo vemos el futuro en estos próximos meses? Vamos a hacer un poco de adivinos. ¿Quién empieza? Pues yo creo que las cosas seguirán igual. Es decir, Ubuntu continuará insistiendo en ello, porque además ha puesto mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Desde un punto de vista de relaciones públicas puede ser incluso malísimo retirarse de esto de manera muy brusca, porque claro, pensad que han hecho todo un lío con Mir. Han adaptado el entorno de escritorio, el entorno de escritorio para el escritorio está basado en una idea de convergencia. Entonces yo veo muy difícil que se retiren como lo hizo Firefox OS. Porque, a ver, Mozilla no tenía esta situación. Mozilla pues hace un navegador y un día se le ocurre montar un sistema operativo sobre Gecko, que Gecko es el motor de Firefox, ¿no? Entonces, que esa es la razón también de por qué era tan lento, porque todo estaba escrito en HTML. Y bueno, pero entonces podía arriesgarse a irse tan rápido, pero Ubuntu, no sé, hay mucho prestigio en juego, ¿eh? Yo diría que va a seguir todo igual, que continuarán siendo completamente irrelevantes y continuarán gastando dinero en esto, sin mucho más cambios por Es ahora. que tampoco, por ejemplo, el móvil de Meizu, al final se supo algo porque se anunció y después parece que murió. Y es que tampoco pueden tirar para otro sitio. Una vez que te metes en esto, no puedes dejarlo a la mitad todo lo que empiezas, ¿no? O sea, no sé. Bueno, sí que lo puedes, pero. Sí puedes, pero en este caso se las han jugado, han hecho apuestas muy fuertes. Claro, Recordad, recordad Mir, lo de sí. Mir está ligado al honor de Canonical, por decirlo de una manera. Ya les costó, bueno, aceptaron Systemd solo porque Debian aceptó Systemd, si no, no lo hubieran hecho y porque les rompía el esquema de desarrollo de la distribución. Pero están aún con la tontería de Mir. Y que, bueno, supongo yo que nunca ocurrirá porque, bueno, nunca va a ocurrir. Si ya Wayland va como va, pues Mir, ya veremos. Bueno, pero hubieran avanzado mucho en estos tiempos. Ahora ya es más o menos usable. Pero claro, ¿cuántos años? Es que es una cosa muy compleja también, ¿eh? O sea, no se puede. Es que fue un arrebato, creo yo, lo de Mir, más que otra cosa. Pero yo sí, yo soy de los que piensa que Weyland es totalmente innecesario desde el momento en que se ha conseguido la contención de X11 en un entorno login sin permisos de root, que es como está funcionando hoy en día. Pero bueno, esto es para otro día, no es para este momento. Estaba buscando información porque me he acordado de una noticia. Leí hace ya algún tiempo que en el Mobile World Congress de Barcelona de este año viene Canonical a presentar su tablet y también a presentar el tema de la convergencia, porque ya que tienen móvil, tablet y escritorio, o sea, ordenador, pues quieren hacer alguna presentación. Es posible que, bueno, al ser algo novedoso, porque, o sea, novedoso en el sentido de que viene por parte del mundo del software libre, pues quizás sí que hay mucho interés, quizás tiene buena suerte, a lo mejor alguien le apoya y tal, pero sinceramente no sé, no sé, yo no, yo el camino que están escogiendo Canonical yo lo veo muy negro. Espero equivocarme, ¿eh? Porque si triunfa Ubuntu, madre mía, y hacemos y montamos una fiesta. Pero no sé, yo lo veo muy negro. Yo creo que deberían de centrarse en el escritorio, tener o sea, una distribución de GNU Linux como Dios manda, con un diseño perfecto. Software sobra, es decir, hay mucho software libre y creo que puede ser una distribución muy potente y de hecho creo que en todos los institutos que he estado, todos los institutos usan Ubuntu. Es decir, mercado hay, quiero decir. Aparte de la gente que se instale Ubuntu, en muchos centros educativos, por el tema de no pagar licencias de Windows, se opta por instalar Ubuntu. Yo creo que debería de seguir ese camino y no sé, y atacar por ahí. Pero tampoco lo están aprovechando. Porque, no sé, yo Ah, veo bueno, que es que eso me queja. claro, ahí estamos, es que tiene ese nicho de mercado tan bueno, tan importante, porque así es como creció Microsoft. Así es como creció, o sea, metiéndole a los chavales por los ojos el sistema. Y no lo están aprovechando. O sea, a mí me pasa eso, yo soy el que lleva Ubuntu y vamos, el día de mañana me monto una distribución solamente para colegios. Y la regalo, no sé, en camiones, ¿sabes? Lo tiro por. Existió el Ubuntu. Ya veis Sí, pero. dónde acabó. Sí, pues que debe ser una chapuza. Es que era una gran chapuza y además estaba patrocinada por Canonical. Era un spin-off no oficial, pero de estos. Porque además Canonical, esto es otra cosa. Canonical ha tenido una política muy extraña con qué es lo que considera oficial y lo que no. Todos los Ubuntu GNOME, etcétera, que han tenido todo tipo de bandazos, de si son oficiales, no son oficiales, no sé qué, el Ubuntu Studio y todos estos, claro, mete dinero en un momento, quita el dinero, así no hay forma de trabajar, así no hay forma de trabajar. Lo único constante es Ubuntu, el Ubuntu sin apellidos, es el único que funciona, pero es el único que es oficial de verdad. Pero Canonical es que, a ver, a diferencia de SUSE y de Red Hat, Canonical es una persona, es Shuttleworth. Y eso es una cosa que también la hace muy débil, creo yo, a la empresa. Espera, Rubén, déjame a mí que me falta decir a mí Sí, mi totalmente de acuerdo, pero predicción. también eso es. Bueno, yo para darle un poco más Dale, dale. de color positivo a lo que decía Jesús, pues bueno, yo creo que sí que prevalecerá y que bueno, que no sé si triunfará relativamente. O sea, que será una opción para la gente, ¿no? A mí que BQ tenga esos móviles con Ubuntu ya me da unas buenas vibraciones. Y también el hecho de que, como decía Jesús, sí, Jesús, que estén en colegios y en institutos. Y como decía antes de Eugenio también, en mi entorno la gente que usa GNU Linux usa Ubuntu y no lo diferencia. Incluso conozco a alguien que tiene un perro que se llama Ubuntu, ¿no? Y le ha puesto Ubuntu por no poner, bueno, lo podría haber puesto Ubuntu o lo podría haber puesto Linux, porque no hacen una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que de alguna forma u otra continuará dando guerra y estará presente en las nuevas tecnologías. Pero bueno, ya veremos, hay mucho de qué hablar. Me gustaría hacer una última pregunta y luego si queréis añadir algo más, es, ¿vosotros os compraríais ahora mismo un móvil con Ubuntu Phone? Tenemos que tener presente que no puede llevar WhatsApp, ¿eh? No se puede instalar WhatsApp. ¿Os lo compraréis? Andaban, andaban. ¿Puedo ser el primero? Antes quería comentar una cosa que ha dicho Eugenio. Que ha dicho Canonical es una sola persona. Y hay algo que no hemos comentado que me interesaría comentar. Ese también es un problema de Canonical, que es una sola persona. Y que ha dejado de banda a la comunidad. Y la comunidad es algo importante. Y si no, que se lo digan a Debian. Entonces yo creo que también Ubuntu debería de... A ver, es una empresa que es Canonical y entonces al ser una empresa privada pues hace lo que le da la gana. Pero creo que debería de tener una mano en cada lado, quiero decir, una mano en la comunidad, una mano en la empresa privada. Pero es que y... si hubiesen hecho caso a Asen, no estarían donde están, porque estos bandazos que han dado, ¿qué es eso? Es el tío este se levanta un día por la mañana, se toma un café, se le ocurre una locura, la hace. Sí, pero mira, fíjate la diferencia. Si el tipo este decide, pues mira, voy a abandonar Genome y vamos a hacer un entorno gráfico nuevo. La gente dirá, pues yo paso de esto, Genome mola mucho. Pues vale, pues diviértete sí, con pero Genome. Es que Genome pero espérate, espérate. Entonces, es posible que haya mucha gente de la comunidad que diga, oye, pues me parece buena idea. Y como que es su dinero, pues voy a participar y voy a ayudarle en este proyecto que él quiere hacer con su dinero. Que es que al cabo es su dinero. Si él decide hacer una cosa con su dinero y hay gente que dice, pues mira, pues me parece bien apoyarle y le puedo apoyar ayudando en código o ayudando en lo que sea, ¿por qué no? Y yo creo que lo que ha hecho todo lo contrario. Es decir, es mi dinero, hago lo que me da la gana y que le den por culo a la comunidad. Ha hecho eso. Pues que Genome es exactamente lo mismo. O sea, nadie quería el Genome 3. No, Rubén, hay una diferencia. Genome viene de dónde viene. Viene de freedesktop.org, es decir, una de las filiales de Red Hat. Red Hat, a ver, comparad cómo lo hacen Red Hat y SUSE con cómo lo hace Canonical. Canonical lo que hace es, tiene una empresa, es la empresa, da dinero, contrata gente y luego tiene la comunidad parasitada, por así decir. Primero, parasita la comunidad de Debian, y ya conocemos todas las peleas que hay con Debian, y luego los desarrolladores comunitarios de Ubuntu, pues, están allí, pero no tienen ningún protagonismo. Es muy, muy, muy diferente como pasa con Fedora, que Fedora es totalmente comunitaria, aunque esté patrocinada por una empresa que luego coge ese código y lo usa para su distribución, que es Red Hat Enterprise Linux. Y lo mismo OpenSUSE y SUSE, ¿no? O sea, OpenSUSE es totalmente comunitaria, el desarrollo es totalmente comunitario, pero luego SUSE coge ese código y lo usa para un Linux parcial. Es totalmente diferente. Ahí la comunidad sí es protagonista. Y GNOME sale de Free Desktop, de toda esta gente que está ligada con la fundación GNOME. Además, no olvidemos que GNOME sigue estando ligado al proyecto GNU, que es una cosa que no hay que olvidar. Es decir, hay un desarrollo comunitario. Otra cosa es que no nos guste, o bueno, a mí yo lo uso, pero no me gusta. Soy masoca. Pero no es lo mismo, no es lo mismo como Unity, que fue un bloque que de pronto cae y había que aceptarlo o no aceptarlo, no es lo mismo. Sí, pero digamos que es el mismo tipo de filosofía, que después lo haga de una manera u otra, pero es eso, yo hago esto y si no te gusta bien, si te gusta bien y si no, pues nada. O sea, no hubo una votación o lo que tú quieras por parte de la comunidad y dijeron, oye, que a nadie le gusta esto, vamos a hacer otra cosa. Pero si hubiesen hecho eso, hoy en día no tendríamos ni Genome 3, ni Unity, ni Plasma 5. No, pero mira, pero GNOME, GNOME fue desarrollado por la comunidad de GNOME, no fue... Sí, sí, y claro, luego y hubo un fork, sí. Dos forks, está Mate y por otro lado está Cinnamon. Es que ahí está tu voto negativo. Nadie ha forkeado Unity. No sé es si ni siquiera es posible. Que no creo que sea. Os habéis escaqueado un poco de nivel. Es que tampoco hay mucho Eugenio, ¿eh? ¿Comprarías un móvil con Ubuntu? Rubén. No, para nada. Yo tampoco. Antes de Ubuntu Phone me compraría un Yola. ¿Un Jola? ¿Yola? Sí, de Yola, ¿no? Ah, vale, vale. Yola Selfish, ¿no? Sí, de Selfish OS. Ya antes Antes quería hacer esta pregunta, pero se me ha ido y es bueno que la recuerdes. Pues estaba mirando antes mis aplicaciones de Android y no sé si hay todas las aplicaciones que uso en Ubuntu Phone. Entonces, ahora mismo no me la compraría. En un Vale, yo futuro, estoy un poco como tú, quizás Jesús. sí. Yo quizás ahora mismo no me lo compraría, pero bueno, tampoco, quizás sí que, bueno, depende, pero sí. Sí que en un futuro sí, no tendría problema, pero ahora mismo no. Y bueno, si os parece bien, lo vamos dejando aquí. Y creo que le hemos metido bastante caña, hemos sido bastante sinceros y hemos expresado nuestra opinión sobre Ubuntu. Y estoy contento porque no he dicho ni la palabra caca ni la palabra jodienda, que para mí está muy bien, ¿no? ¿Qué os ha parecido la charla, gente? A mí me ha parecido fantástica. Lo único que yo creo que aquí hablo por todos, que nadie piense que odiamos Ubuntu ni nada por el estilo. Yo creo que todos queremos que Ubuntu tenga éxito. Y todos reconocemos lo importante que ha sido Ubuntu para que la gente conozca Linux. Yo mismo. Es decir, yo, bueno, no fue mi primera distribución, fue mi segunda, pero fue la primera que utilicé de forma más regular y donde aprendí lo básico. Yo creo que, o sea, no, que nadie se piense que somos no sé, unos haters o no, no. Lo que pasa es que nos gusta tanto esto que nos gusta, pues, darle caña a todo el mundo para que las cosas mejoren, nada más. Yo creo que lo que es la clave de que la gente se enganchase tanto a Ubuntu es el cambio de mentalidad de una comunidad de Ubuntu a una comunidad de Microsoft o de Apple, que es un choque, digamos. A mí por lo menos me pasó. O sea, yo me quedé por la comunidad, no me quedé por el sistema, que a mí el sistema no va ni me viene. Al final rompí cada 2 meses, así que me va a romper Microsoft que Ubuntu. Pero es eso, el choque de, vale, aquí la gente me quiere ayudar, ¿sabes? No sé. Me gustó cuando lo vi. Este mensaje que has dado, Eugenia, de que no somos haters, creo que deberíamos de haberlo dicho al principio y no al final. Ya te digo, Porque la muy bien gente dicho, se Jesús. va a escuchar y va a decir, pero esto es que. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, todos hemos empezado con Ubuntu. Hoy os he pasado, no sé si lo habéis visto por Telegram, mi primer blog y las 30 primeras entradas eran cómo hacer esto en Ubuntu y tal. Es decir, de hecho, uso Ubuntu diariamente. Entonces, sí, Ubuntu es algo que me gusta y que uso a diario y que no estoy en contra de, o sea, no estoy en contra de Canonical, pero sí que estoy en contra de cómo está haciendo las cosas. Pero para nada quiero que Canonical muera. Eso jamás, eso sería algo muy feo. Y voy a decir más, en mi facultad tenemos unas salas con Ubuntu y otras salas con Microsoft, y cada vez que voy a la Microsoft siempre empieza a caer el sudor por la frente, porque trabajar en eso es morir, no, lo siguiente a morir, porque son unos ordenadores un poco antiguos, anteriores a los i3 y todo eso, y claro, con Windows 8, pues aquello, madre mía, o sea, cada vez que abres un navegador es el apocalipsis, es como compilar LibreOffice, más o menos. Bueno, ya tenía que salir el LibreOffice. Marshall Worth, si estás Vale, yo escuchando creo que esto, todos haznos nosotros caso. recomendaríamos a alguien que empiece que use Ubuntu y yo mismo cuando tenga un equipo un poco más moderno volveré a usar Ubuntu. O sea que bueno, está claro que apoyamos de esta distribución que nos gusta, que es ideal para principiantes y que quizás es la esperanza blanca que tenemos de que de que se extienda entre los usuarios, ¿no? De que la gente la empiece a usar como usa Windows, pues use Ubuntu. Al menos eso sería nuestro sueño. A ver qué pasa. Y bueno, la semana que viene me gustaría hacer una entrevista a un tema un poco diferente de lo que hablo normalmente en el podcast. Y para introducirlo me gustaría haceros una pregunta, como he hecho lo del móvil, pues una pregunta muy sencillita. ¿Lleváis barba? Es que no me he afeitado, pero no es la barba hipster ni nada por el estilo. Me uno al plan de vago de un sábado por la tarde, de afeitarse. Yo intento afeitarme muy poco. Tengo un poco de barba, no mucha, la suficiente, no barba de compilar, barba de instalar cosas con aptitudes. Bueno, lo que decía Jesús. Y ya está. Dime. ¿Podrías comentar, padre? Dime, Rubén. No, yo decía que lo que decía Jesús es que... comentar lo de retro hardware en el mundo de vale, las barbas. Pero lo dejo para mi siguiente podcast. Pero bueno, lo que decía Jesús es una especie de chiste que tenemos dentro de la comunidad de software libre, en que según el tipo de distribución que uses, tu aspecto va, tu barba va creciendo, ¿no? Y quizá un usuario de Ubuntu iría correctamente afeitado y con corbata y así muy bien vestido. Un usuario de Debian ya No te equivoques, no te equivoques. Eso uno de sería Debian alguien ya tendría una barba de 2 o 3 días, quizá un usuario de Arc ya tendría una barba de 1 mes y un usuario de Gentoo pues tendría una barba tipo Richard Stallman, ¿no? Bueno, ahí lo dejo y ya hablaremos del tema. Si os queréis despedir, por favor. Bueno, yo dejo un apunte. Yo tendría la barba de Richard Stallman si me creciese. Pero vaya, venga. Pues eso, encantado de hablar con vosotros y hasta la próxima. Como siempre, un gusto estar aquí y bueno, hasta la próxima y bueno, y por favor, compartid el audio si os gusta y comentad cualquier cosa que no os guste o que os guste. Ah, un placer también, como siempre. Y bueno, no os instaléis Ubuntu, instalaos Debian, que es un sistema de verdad, hombre. Sí podéis. Bueno, yo diría lo que Arteca, instalaros Antergos y tiramillas. Bueno, ha sido una buena forma de acabar un podcast sobre Ubuntu. También me despido. Muchas gracias por la escucha y no vayan hacia atrás. Den un rodeo. Hasta luego.